porque estamos comunicados con Rafael Bielsa. Rafael, ¿nos escuchás? Te escucho perfectamente. Te saluda Quique de la Calle, Daniel Kaminsik y Joe Cornejo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. La primera pregunta, Rafael, tenía que ver con rumores o trascendidos que han circulado en estos días en diferentes medios. Algunos son, me parece que hasta información más o menos oficial, sobre tu posible candidatura en Santa Fe a la gobernación el año próximo. Es un poco más modesto, digamos. Yo pienso lo siguiente: en la última elección el peronismo sacó 700.000 votos. En cualquier otro escenario que no hubiese sido el de la polarización y la derogación de la ley de Lema, se hubiese sobrado para ganar. Perdimos, de cada 15 santafesinos, 8 votaron al Frente Progresista y 7 a nosotros. De manera tal que perdimos ajustadamente. Eso es un capital político muy importante. Como yo renuncié a la Cámara de Diputados, porque no me parecía ético, digamos, seguir representando al pueblo de Buenos Aires cuando había pretendido ser gobernador de Santa Fe, me tuve que poner a trabajar de abogado, que es mi profesión. Entonces, salí de la política activa, digamos, no de la política de los medios de comunicación, aunque no dejé de hacer política. De hecho, tuve una enorme cantidad de reuniones en estos años, y lo que me parece ahora es que hay como una especie de polarización entre candidaturas, ¿no?, dentro de nuestro espacio, desde el exgobernador Oveir al senador Espinosi, pasando por el otro senador Juanchi Mercier, el intendente Rafael, Omar Perotti, y yo creo que el punto dialéctico en la provincia es que el peronismo tiene que conformar una fuerza competitiva para desalojar al Frente Progresista Cívico y Social, que rápidamente dejó de ser social cuando se vieron cuáles eran sus políticas, dejó de ser cívico cuando duplicó la estructura administrativa, dejó de ser progresista cuando se vio su criterio de suba de impuestos, y ya ni siquiera es frente porque se están peleando entre sí para ver quién es el candidato del espacio. En ese contexto me pareció que tenía un poco la obligación de ver si podía ser un elemento de solución y no un eslabón más del problema. Y en eso estamos, tratando de ver si esta unión, esta convergencia de puntos de vista, es posible. Le nombro dos dirigentes que están dentro del peronismo y que podrían ser posibles candidatos de ese espacio. Pienso en Reutemann, que es casi un histórico dirigente que siempre está yendo y viniendo, nunca se sabe a dónde va a jugar él. Y otro es el diputado Agustín Rossi. Bueno, respecto de Reutemann, él ha dicho, en una de sus poquísimas definiciones tajantes, que no va a ser candidato a gobernador. De modo que esa alternativa hay que descartarla. No sé si será candidato a la presidencia o no, pero dijo que no iba a ser candidato a gobernador en varias oportunidades y de manera muy muy terminante. En cuanto a Agustín Rossi, sí, efectivamente, yo no lo mencioné antes, pero es un compañero que trabaja muchísimo, es un militante admirable y está efectivamente, ha manifestado públicamente que la decisión recién la va a tomar en diciembre o en enero, pero es un referente insoslayable de cualquier análisis. Y ahí, Rafael Bielsa, la idea tuya sería proponerte un candidato como candidato del, digamos, del kirchnerismo. A ver, yo creo que hay dos etapas, ¿no? Sí. Hay una etapa de acá a diciembre donde lo que tengo que ver es si es posible conformar una fuerza donde estemos todos representados a nivel provincial, tanto las expresiones que son claramente kirchneristas como las que no son kirchneristas, porque yo creo que la discusión provincial es distinta de la discusión nacional. Y me parece que extender la discusión nacional a la conformación de la fuerza en la provincia implica eludir el verdadero debate, que tiene que ver con que si el modelo de gestión que propuso y no llevó a la práctica el socialismo puede ser contrarrestado por nuestro modelo de gestión. Esto no sé si es posible o no es posible. Es posible que lleguemos a una confluencia de acá a diciembre, o es posible que lleguemos a una semiconfluencia que presagie una interna, ¿no cierto? Yo di internas hace 3 años, que presagie una interna entre 2 o 3 candidatos. Eso sería una cosa seria. Ahora, si vamos a ir a una interna donde va a haber 9 candidatos, en ese caso, yo en lo particular, quiero ser muy claro, sería una parte más del problema y no una parte de la solución, en cuyo caso aceptaría que no pude trabajar para reducir las fracturas que hay dentro del peronismo provincial y no participaría de un evento de esa naturaleza. Por eso digo que me parece que la trampa en la que nos quiere hacer caer Piner es llevar la discusión nacional al plano provincial. Entonces, en esa discusión nacional, llevado al plano provincial, habría 3 facciones irreconciliables. Ellos, por un lado, por otro lado, lo que se llamaría el peronismo federal, y por otro lado, el kirchnerismo. Lugar donde yo nunca me moví, en la función pública y fuera de la función pública. Y yo creo que ese es un falso dilema, es una trampa que nos tiende el Frente Progresista, en la que no debemos caer. De la misma manera que cuando el Frente Progresista se conformó, los sectores socialistas votaron la fórmula Carrió-Giustiniani, los sectores radicales votaron la fórmula Labaña-Morales, y algunos votaron Cristina Fernández de Kirchner en 2007, ¿por qué razón no podríamos nosotros hacer lo mismo ahora? Votar en la provincia unidos y en la presidencial votar cada uno como crea conveniente cuando estén las candidaturas definidas. Vuelvo sobre lo mismo, me parece interesante el planteo que haces por la complejidad que denuncias sobre la política santafesina. Digo, pero ¿es posible unificar el peronismo santafesino dado que, más allá de la discusión sobre el gobierno nacional, hasta programáticamente, yo me imagino un peronista diciendo, no, al campo no se le pueden cobrar retención, esto es una barbaridad? No, pero a ver, me parece que efectivamente lo que es una barbaridad es no cobrarle retenciones. Pero me parece que nosotros estuvimos juntos hace apenas 2 años y medio. Todos los candidatos que yo te cité, todos, Agustín Rossi como candidato a diputado, Alejandro Rossi, el hermano de Agustín, como candidato a diputado nacional, Espinosi como candidato a senador, Omar Perotti como candidato a intendente, todos los candidatos fueron candidatos conmigo, y yo no cambié de punto de vista, y me parece que si ellos cambiaron de punto de vista tendrían que expresarlos. A mí me parece que en cualquier país del mundo, los sectores más dinámicos de la economía, por un periodo subvenciona a los sectores menos dinámicos hasta que estos se vuelvan competitivos. En Estados Unidos es al revés. Los sectores más dinámicos, que son los sectores tecnológicos, subvencionan a los menos dinámicos, son los primarios. En nuestro caso, nosotros tenemos 2 desafíos en la provincia. Añadir valor tecnológico cada vez con mayor énfasis a la producción primaria, para que sea primario tecnológica y no solamente producto de la tierra, por decirlo de alguna manera, y ese sector, que es el más dinámico, tiene que pagar retenciones, y no solamente para subsidiar nuestra industria devastada en los 90, sino que tiene que pagar retenciones para que el pan valga lo que vale, porque si no hubiese retenciones, ¿cuál sería el incentivo para vender en el mercado interno y no exportar? Y no hay que olvidarse, yo esto se lo digo siempre a los pequeños y medianos productores, a los que considero socios del proyecto de transformación de la provincia de Santa Fe, no hay que olvidarse que la bonanza se debe a $1 a 4 pesos, y $1 a 4 pesos no es un hecho de la naturaleza, es una política. Si tuvieran el dólar 1 a 1, ¿no es cierto?, como los que postulan que no haya retenciones, que en aquella época estaban encantados con el dólar 1 a 1, el agro no sería lo competitivo que es, no podrían comprar paquetes tecnológicos, no existirían los pools de siembra, no estaríamos inundando los mercados con nuestros productos. Entonces, esta es la discusión verdadera que hay que dar. Si alguien dijera, si yo pretendiera que a mi espacio se sumara alguien que dice no debe haber retenciones, eso es insumable. Pero nadie dice que no debe haber retenciones más que algunos ultramontanos. En la provincia todo el mundo sabe que retenciones tiene que haber, y segmentada. Lo que se discute en todo caso es la alícuota, que me parece que es la discusión racional. Y esa discusión sobre la alícuota, muchachos, yo quiero ser franco, uno sería tonto si la llevara al plano ideológico. Hay que ponerlo en una planilla de Excel, que esto es lo que nadie está dispuesto a hacer de los que proponen eliminar retenciones sin conversar seriamente. Cuando vos lo pones en una planilla de Excel, vos te das cuenta cuánto te rinde 100 hectáreas de producción mixta, cuánto te rinden 200, cuánto te rinden 300, y de ahí sacas la alícuota de la de la retención. Me parece que muchas veces ofuscados detrás de piezas digamos intolerables por su nivel de hipocresía, como la de Biolcati en la sociedad rural, piezas cargadas de un contenido ideológico engañoso, nos vamos detrás de esa discusión cuando yo digo, a ver, ¿cuántas hectáreas tenés? ¿De dónde la tenés? ¿La tenés en Máximo Paz? Bueno, perfecto. ¿Qué haces en esas hectáreas? Bueno, haces soja y haces ganadería, perfecto. ¿Te rinde o no te rinde? ¿Te rendiría más alquilárselo a un pool de siembra o te rinde más producirlas? Esos son números, muchachos. Entonces discutamos sobre números, no sobre la ideología de un tipo, un energúmeno que se para a decir tonterías en la sociedad rural. Estamos hablando con Rafael Bielsa sobre la provincia de Santa Fe, pero ahora te traemos a otro tema de coyuntura que tiene que ver con el caso Sadous, que vos fuiste canciller en aquel tiempo. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué está pasando con esa causa? ¿Cuánto hay de operación político-mediática? ¿Y cuánto hay de argumentación más o menos seria? Bueno, a ver, yo no sé si existe todavía una cosa que se llamaba el centimil, que medía la cantidad de líneas publicadas por tema. Si uno, si existiera y se pudiera medir cuántas líneas han publicado los medios tradicionales sobre el tema Sadous, yo creo que el centimil estallaría, porque ha sido tan brutal lo que se ha publicado, lo que se ha mentido, lo que se ha distorsionado, lo que se ha manipulado la creación de una subjetividad, que esto es lo que hacen los medios de comunicación, que yo francamente me siento estupefacto. Lo que hay de verdad, absolutamente cierto, es que el señor Sadous mandó una serie de cables, de los cuales yo conocí uno, porque no todos los cables los conoce el canciller, hay cables que van a instancias anteriores del canciller, donde denunciaba que agentes venezolanos retiraban dinero de un fideicomiso creado para comprar combustible por parte nuestra y con ese mismo dinero comprar producción que nosotros quisiéramos colocar en Venezuela, retiraban dinero de ese fideicomiso hasta un monto de 90 millones de dólares, lo cual motivó la siguiente reacción del gobierno argentino. Lo primero que yo hice fue comunicarlo y pedirle instrucciones al presidente Kirchner. Luego le mandé una nota, que además esta nota fue pública porque yo esto lo declaré al diario Perfil en aquella época con lujo de detalles. Al embajador venezolano en Argentina, que se llamaba Roger Capella, pidiéndole que me rindiera cuenta de si esto era cierto o no era cierto. Ese embajador contestó que efectivamente, por un error de manejo administrativo, se había sacado esos fondos, pero que al momento en el cual él me estaba contestando, el fideicomiso estaba completo. Y además le mandamos otro cable al embajador Sadous, diciéndole que actuara con la máxima energía. Lo que la prensa intencionada se pasa por alto es que si... Son dos cosas, miren. Un año antes de este episodio, a mí me pidió el embajador Sadous, que se sentía acosado porque la prensa argentina todos los días anunciaba su remoción, me pidió si lo podía trasladar a otro país. Y si la memoria no me falla, él me propuso Dinamarca. De modo que mal puede haberse sorprendido cuando se lo citó a la capital argentina y se lo reemplazó por Nilda Garré, porque ya un año antes él me había planteado esta inquietud, a lo cual en ese momento yo le dije, mire, quien nombra los embajadores, quien los nomina es el presidente de la República, yo con usted no tengo más que un buen criterio, un buen juicio, lo considero un embajador muy profesional, no tiene por qué preocuparse, hasta nuevo aviso, y eso sucedió un año antes. Y la otra cosa que la prensa intencionada pasa por alto es que todos los cables que mandaba Sadous estaban cofirmados por su agregado comercial, que se llamaba Alejandro Álvarez Tufillo. Bueno, cuando Sadous volvió a Argentina, Álvarez Tufillo se quedó. Entonces yo no veo por qué los diarios dijeron que esto había sido una represalia una retaliación porque Sadousa había denunciado lo del fideicomiso, cuando el gobierno argentino tuvo la actitud que tuvo frente al problema del fideicomiso y cuando Álvarez Tufillo, que era su mano derecha, se quedó. Me parece que son hechos objetivos que ameritan un análisis en consecuencia, no conjeturar. Bielsa, sobre el tema, un tema que bueno también discutimos mucho cuando con la asunción del nuevo canciller Timerman, hay una evolución dentro de lo que es la política del kirchnerismo, la política exterior del kirchnerismo, de progresivo acercamiento hacia Estados Unidos. No, mire, a ver, nosotros siempre fijamos una línea de política exterior desde el primer día que llegamos al gobierno, que consistía en tener buena relación con alguien no implica heredar ni los amigos ni los enemigos de ese alguien. Nosotros podíamos tener buenas relaciones con Venezuela, lo cual no implicaba que íbamos a dejar de lado nuestro histórico reclamo frente a Irán, que es un aliado estratégico de Venezuela, por el atentado a la AMIA. No lo íbamos a hacer. Esto también la gente se lo pasa por alto y nadie dice, cuando se habla de las relaciones con Venezuela, que Argentina ha mantenido una conducta ejemplar respecto de ese hecho repudiable de nuestra historia que todavía no ha tenido resolución. Respecto a Estados Unidos, nosotros podíamos tener una buena relación con Estados Unidos, pero no íbamos a heredar, por tener una buena relación, la animadversión de Estados Unidos frente a Cuba, por ejemplo, o la actitud de enviar 30.000 nuevos soldados a Afganistán, o demorar, bueno, ahora hoy se sabe que a fin de mes se retiran un contingente importante de Irak, demorar el retiro de los contingentes de tropas de Irak. O sea, me parece que no hay una búsqueda de una mejor relación. Siempre hemos tenido una relación donde hemos hecho valer nuestro interés, que es lo que debe hacer la política exterior de la República Argentina cuando hay soberanía política, y cuando hemos tenido diferencias, como por ejemplo la cuarta cumbre en Mar del Plata, no tuvimos ni cuarta cumbre que me tocó presidir y cerrarla aquel sábado de septiembre, nosotros no tuvimos ningún inconveniente en plantearle a George Bush, que estaba presente, a Fox, el presidente de México, a Martin, que era el premier de Canadá, y a el representante de Panamá, que no, en ese momento no estaba el presidente, no estaba Torrijos, estaba el vicepresidente, que a su vez era canciller. Nosotros no tuvimos ningún problema en plantear con mucha energía que nosotros pensábamos que el ciclo del ALCA, como estaba planteado, no nos daba posibilidades, no había manera de negociarlo con los mejores negociadores que teníamos, no había manera de negociarlo con provecho para la Argentina. Y creo que esto no ha cambiado, me parece que esa línea ha permanecido inmutable y yo realmente me siento orgulloso del Gobierno Nacional en cuanto a la actitud independiente que ha mantenido su relación con Estados Unidos. La última, y te agradecemos mucho, Rafael Bielsa, por el largo rato que nos faltaría más, yo soy el agradecido. ¿Cuál es la situación de Marcelo Bielsa en Chile? Bueno, hablaste medio a lo chileno. ¿Volvió a renovar contrato? Sí, renovó hasta el 2015. ¿Y con ninguna cláusula por la posibilidad de volver a dirigir la selección nacional? Mira, la verdad es que lo ignoro, porque vos sabés que bautizamos yo tengo un chiquito recién nacido, tiene 2 meses, lo bautizamos el sábado. Felicitaciones. Y muchas gracias. Y él me llamó, porque no pudo venir, no podía venir porque todavía el sábado no había terminado de ultimar detalles del contrato. De modo que no todavía no hablé con él detalladamente si esa cláusula existe o no existe. Siendo discreto como es, creo que si me lo dijera me pediría que no lo repitiera. Sí, claro, está bien. Y si la última, ¿qué pasó con Marcelo y el presidente de Chile? Que hubo alguna polémica cuando Marcelo Bielsa volvió al país y habría saludado muy fríamente al presidente y generó que el hijo, la hija, de alguna manera lo cuestionara a Bielsa. La polémica la generó la hija. La hija. Que en su Facebook sí. Dijo, Marcelo Bielsa se comportó como un roto. Piadosamente, los medios argentinos tradicionales tradujeron roto como maleducado. Roto es lo que nosotros llamamos, yo no lo uso esa expresión, pero lo que la gente dice, negro de mierda. Esto es lo que es un roto, un cabecita negra. Entonces lo que esta señorita le dijo a mi hermano es que porque no estaba conforme, porque me parece que Marcelo no fue lo suficientemente efusivo, a juicio de ella, con Piñera, entonces Marcelo era un negro de mierda. No, miren, que a mi hermano le digan que es un negro, a mí me enorgullece. La verdad es que me llena de orgullo. Rafael Pisa, un placer enorme haber charlado con vos. El gusto es mío y estoy a disposición de ustedes. Siempre los leo, así que cuando quieran a disposición. Te vamos a volver a llamar, Rafael. Bueno, un abrazo, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Era Rafael Bielsa, muchísimos temas. Un placer nos hemos dado con Bielsa. Hablamos de Sadús, él fue el canciller en aquel momento. De la construcción en Santa Fe, la posibilidad de que se arme un gran frente, ¿no?, que nuclea todo el peronismo, kirchnerismo, y la posibilidad de ganar la provincia de Santa Fe sería estructural y fenomenal y recontra necesario para el kirchnerismo. Y también nos metimos al final sobre el tema futbolero. El hermano de Rafael Bielsa es Marcelo Bielsa, técnico de la selección chilena hasta 2015. Había un rumor dando vuelta que había puesto una cláusula que abriría la puerta, si hubiera necesidad, para o hubiese el llamado, para venir a dirigir a la selección nacional una vez más.